Yo te quiero, aunque padre o madre te abandonen. Yo te quiero, aunque los amigos te traicionen. Yo te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo te quiero, aunque padre o madre te abandonen. Yo te quiero, aunque los amigos te traicionen. Yo te quiero, te quiero, te quiero. Solo te han dejado y no encuentras nada que hacer. Nunca de ti me he olvidado, he estado a tu lado. En mí tú puedes creer. Yo soy tu amigo, tu protector. Hoy quiero darte más de mi amor. Nunca lo dudes, yo soy tu sol. Alfa y Omega, yo soy tu Dios. Yo quiero darle otro curso a tu historia. Eres mi hijo, no te sientas como escoria. Sé que te han herido, te han causado gran dolor. Aunque te menosprecien, para mí tienes valor. Yo soy tu creador, porque entregué mi vida. En los momentos duros, yo soy el que te cuida. Ya no te sientas solo, siempre estoy a tu lado. Aunque todos te dejen, yo nunca te he dejado. Yo te quiero, aunque padre o madre te abandone. Yo te quiero, aunque los amigos te traicionen. Yo te quiero, te quiero, te quiero. Te han maltratado, te sientes lacerado por todas aquellas cosas que viviste en el pasado. Yo te ofrezco mi mano, camina de mi lado. Que como yo te amo, nunca, nunca te han amado. Y es que nunca te amarán como lo hago yo. Oh, oh, oh, oh, oh. Porque mi amor es de verdad, lo doy sin condición. Oh, oh, oh, oh, oh. Siempre he estado contigo, yo nunca te he dejado. Puedes contar conmigo. Soy tu Dios, yo soy tu creador. Siempre he estado contigo, yo nunca te he dejado. Puedes contar conmigo, porque yo soy tu Dios, yo soy tu creador. Yo te quiero, aunque padre o madre te abandonen. Yo te quiero, aunque los amigos te traicionen. Yo te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Quizás algún amigo, alguien cercano te ha fallado, pero dice la palabra en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Así que Dios está contigo, Dios está pendiente de ti, Dios te ama. Ley de C. Well, Big Trueno.